Estirpe chamamecera, sentimiento y tradición, late en cada corazón al compás de la acordeona, y el rajear de las bordonas, el zapucay que se agiganta, y pampesá la bailanta con su acento guaraní. Ya están en el escenario los criollos del Tarahui. Seguimos con los criollos del Tarahui. Agradecer a un paisano entrerriano que se afincó en este suelo correntino, desde Paraná venido en busca de un bienestar, trayendo ilusiones para poder mejorar. Encontró nuestra música y el baile popular, lo aprendió a tocar y hasta se animó a cantar. Con este chamamé maceta que tu nombre llevará, al amigo Lito Ángel Doná, de corazón puro y sincero, te agradezco por tu amistad. José Álvarez y Eduardo, salgan a zapatear, chamigo. Lindo que Juan Carlos Romero. Antes tú no veniste, te escuchaban a ustedes, va. Alto, morrudo y medio barrigón, su caminar medio lentón, su vestimenta no le importa a este hombre trabajador. Al hablar con él no le vayas a temer, de mirada sincera y palabra exacta, hombre cordial y derecho, siempre te va a ayudar. Nombrarle en estos versos es más que una obligación, ya que fuiste el primero en realizar el Festival del Trabajador. Al llegar a Empedrado Corrientes, no deje de saludarlo a este hombre sincero, Vicky Cheme Chamigo, amigazo y chamamecero.